Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno, da pa' arriba y de muy buena calidad.